Buenísima para levantarse. Claro. ¿Cómo puede ser la vida más dulce? Anima. El Sin Chicks, ¿eh? ¿Cómo encontraré poder? Grupo valenciano del Cabañal. Otra vez, eso quiere decir que la vida sigue su camino. Vamos a dar los buenos días con el patrocinio del restaurante Casa Borrás en Pinedo, ¿eh? Y que hace tiempo que no nos pegamos un homenaje, sí, ahí, ¿eh? Un amorcito de eso me pegaría yo un día de estos. Sí, bueno, sí. Tú solo tienes que poner la fecha. Yo siempre, no, estoy... tiene que ser... yo siempre estoy dispuesto. Un sábado. Un sábado, sí. Pues genial, ¿eh? Hay almuerzos espectaculares. O sea, y solo te digo que allí va gente adrede. O sea, del puerto, hasta del, del Perellonet. Normal. Van normal. Allí adrede a almorzar normal. A Casa Borrás, ¿eh? O sea, como te lo cuento, ¿eh? O sea, hombre, es que puedes hacer dos cosas. Puedes. Tiene un escaparate de platos ahí para almorzar. Puedes almorzar en Casa Borrás, sí, o comerte un bocadillo a otro lado. No, no, claro, claro. No tiene nada, claro, que ver. No tiene nada que ver. Ahí has estado muy bien, ¿eh? Sí, es así. Casa Borrás abierto todos los días del año en Pinedo, con parking propio, especialidad en todo tipo de arroces. Vamos, lo tienes que conocer, lo tienes que disfrutar, porque si lo pruebas, repites, proba y tornarás. La mañana llegó, el resplandor, comienza de nuevo mi vida. Vale, vamos a dar los buenos días con Casa Borrás y hoy... vamos a hacer el Temor y Pumba de... Bueno, ayer fue espectacular, Quique, ¿eh? Ayer fue de los mejores de la historia, ¿eh? Sí. Bueno, tú, como no lo escuchas... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, yo te diré, porque nos llamaron las chicas del romaní. Me la ha cambiado la cara. ¿Cómo encontrar? Le ha cambiado la cara. Yo conozco tres. Vale. Que me lía el sitio. Trabajan en una agencia de transportes que hay al lado de lo que tú estás pensando. No, yo también he ido a... Luego, el pobre romaní, quiero decir, todo el mundo lo asocia, ¿eh? Cuando tendrán su espíritu y... Claro, y sus calamares. Claro. A la romaní. Bien, bueno, vamos a dar los buenos días. 963834105. ¿Cómo era la canción? ¿Morenito era esto? Yo soy Cani. ¿Pero cómo se titulaba? Yo soy Cani, su morenito 19. Exacto. De Ponte Moni, me parece. Vale, bueno, pues el Temor y Pumba que nos ha traído Quique hoy. Vamos a escuchar el principio porque lo vais a tener que repetir, pero personalizándolo con vuestro nombre. ¿De acuerdo? Esto es así, María Teresa. ¿Esta va a ser de fondo para los buenos días? Claro. Madre mía. Esto es muy... Tenéis que poner las gafas de sol y una botella de agua vacía moviéndola de lado a lado. ¿Eh? O sea... Y si puede ser un collar de estos de oro colgando. Sí. ¡Oh, hijo de mate! Yo soy Cani. Yo soy Cani. ¿Vale? Tenéis que hacer yo soy Cani. Pero, con vuestro nombre, ¿eh? Yo soy Cani. Por Egenepolo. El ejemplo ahora. Por Egenepolo. Quique, ¿cómo sería? Por Egenepolo, si llamaras tú. Morenito 19. Yo soy Quique. Quique. Así. Casi iría muy bien para... Yo soy Quique. Quique. Vale, pues cada uno con su nombre, ¿de acuerdo? Yo soy... ¿De acuerdo? Al que no, si no os cabe entero, pues oye, ahí tenéis que reducir. Claro. Ahí la imaginación. Claro, al poder. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Tu primo de Huelva, de Marchalenes. Muy bien. Aprovecho la llamada para darle las gracias a todos los mensajes que estoy recibiendo de cariño y de felicitaciones. Muy bien, los que te mereces. Gracias. Quique, ¿tú sabes cómo le llaman a los de Badajoz? ¿Cómo? Pacenses. ¿Cómo? Pacenses. ¿Pacenses? Pacense, los de Badajoz. Hola, soy... Primera noticia. No lo sabía, ¿no, primo? ¿Tú tampoco? No, yo soy muy buen pasajero. Gracias por este aporte cultural, ¿eh? Es que se me olvidó ayer decírtelo, primo. Vale, bueno, ¿y lo de hacer los buenos días? Sí. Yo soy el primo de Huelva, ¿no? Sí, pero tienes que hacerlo más a los rap, ¿no? Más a los rap, vale. Yo soy el primo, primo. Yo soy el primo de Huelva. Yo soy el primo de Huelva. Yo soy el primo de Huelva. Yo soy el primo de Huelva. Vale, gracias. Un abrazo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Vicente, buenos días. Vale. Vale, ¿con quién hablamos? Antonia de la Fonteta. Vale, pues, tírale. Yo soy Antonia. La Fonteta. Yo soy Antonia. Muy bien. Un besito. Vale, adiós. Besito. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Desde dónde? Desde mi casa. Enhorabuena, señora, enhorabuena. Adelante. Yo soy fina. La que tira de la cadenina. Yo soy fina. Muy bien. Fina, filipina. Oye, quiero dar una lanza a favor de Quique, ¿eh? Te van a dar una lanza, Quique. Como el trono de la Vega, ¿no? Como el trono de la Vega. Ahí. Que todos se quejan, está formidable. A mí me ha gustado. Muchas gracias. Ale, fina. Pero no vuelvas ya en fin de temporada, ¿eh? ¿Vale? Mira a la señora, ¿cómo es? Un besito. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿desde dónde? La prima. Adelante. Yo soy Katy. Yo soy Katy. Vale, gracias. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Soy Carmen de Eduardo Marquina. Ya, madre mía, Manolín. Adelante. Yo soy Carmen. Ya a ver si llama la Puri. La Puri. Yo soy Carmen, la prima de la Puri. La Puri. Yo soy Carmen, la prima de la Puri. Muy bien. Vale, gracias. Besitos. Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Yo soy Tony de la Cañada. Soy Montaito en mi burrita. A cargar bloquecito aquí en Gandía. Gracias. Adiós. Esto es, hacemos radio artesanal. Esto sí. Es artesanía de la radio. Eso, o sea, hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a llamarlo algo, vamos. Sí, exacto. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿desde dónde? Desde el Romaní. Mira, Quique, que se le han puesto los ojos como platos. Hola, Quique. Hola. Parecen las caras del WhatsApp, esas de... Hola, Quique. Oh, la chica de Romaní. ¿Qué decimos? Somos las... Podéis decir lo que queráis, vosotras lo que queráis. Vosotras barra libre. Podéis decir lo que queráis. Yo soy Quique. Mira. ¿Te canta vos así, Quique? Sí, por favor. Vale, dinos a la de tres. Una, dos y tres. Yo soy Quique. Bueno, la habéis alegrado. Yo ya me he enamorado. Creo que por vosotras es capaz de venir todos los días. Todos los días, aquí a las 8 de la mañana, no, a las 5 de la mañana. Empresa Track and Wheel. Mira. Ya tiene más señas. Pero, y todo. Por venir los dos, dicen de tú y Quique. Siempre. Bueno, somos tres. Eso. Yo la verdad que con. ¡Orgía! Con dos aún, pero con tres igual ya no puedo. Bueno, ya, termino primo de Huelva, Bueno, gracias. Un besazo. Adiós. Así sí te ha gustado cantárselo, así sí. Sí, sí que vengo yo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Ves? Ya no, ¿ves? No, ahora no pones la misma cara aquí que escuchando ahora. Hola, ¿qué tal? Es que la voz es diferente, a ver. Sí, ¿con quién hablamos? Con Paco, de Carretera de Silva. No pones la misma cara. ¿No? Me pone, pero menos. Oye, Quique. Dime. Hoy he descubierto una cosa que yo tenía dudas, pero hoy me ha quedado ya claro. El supositorio de lo que haga falta eres tú. ¿Por qué? Porque cada vez que vienes, acá. Mira. A ver. Y además es un tío listo, porque viene cuando no se te espera. Porque si supiéramos que vienes todos los jueves, joder, pues podríamos dormir un programa. Claro, pero yo por eso hago esto. Pero no, vienes, te cargas el programa. Y tío. Y con autoridad y emoción. Y te quedas rampacho. Sí, no. Y él se va tan campante. No, y se va tan contento. Y se cree que ha quedado de puta madre. Sí, es así, Paco. Tal cual. ¿Qué, tío? Lo has clavado. Y ha puesto como excusa que está haciendo lo de la presentación de San Isidro. De la falla, sí. ¿Qué eres, el mantenedor? Sí. Yo no mantengo a nadie. No me da. Bueno. A lo que vamos. Sí. Yo soy Paco. Y no digo ningún taco. Paco. Venga. Vale, adiós. Un abrazo. Paco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Quiero, de Valencia. Adelante. señora! ¡Señora, qué le pasa! Ay, Vicente. Señora, si ahora hemos empezado. A para Halloween aún. Sí. Oye, Vicente. Sí. Vale la pena reír. Sí. Que no llorar. No, y tanto. Y estar de mal humor. Y tanto. Y pensar cosas malas. No, no hay que ser positiva. Claro, claro. ¿Qué caray? ¿Qué caray? Oye, empezar el día con alegría. Claro. ¡Viva la alegría! ¡Viva! Bueno, yo soy Chelo. Chelo, Chelo, Chelo. Chelo, Chelo. La prima del primo de Huelva. Chelo, Chelo, Chelo. Y muchas felicidades. Y cuida bien esta noche, primo. Muy bien, gracias. Un besito. Adiós, adiós, adiós. Oye, qué maravilla, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Almácera. Adelante, Almácera. Lo mejor que el monólogo, ¿vale? Bueno, a ver, siempre hago bueno. Sí. ¿Verdad que sí? Lo mejor ha sido lo de Carlos Sobera. Eso ha sido También. Lo mejor viene ahora. Laura. De Rabo Roseta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Rabo Roseta. Quique. Entre Romanín y la Raboseta ya estabais calentito para adiós, el muerto. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Benifayó. Adelante. Yo soy Asun. Asun, Asusano. De mí. Asun. Oye, Quique. Dime. Buenos días. No le hagas caso a ese Bacoreta, que hoy, como hace frescorrín, no se ha lavado detrás de las orejas y no te ha escuchado bien. Queda todo bueno. Ay, qué bueno. Vale, claro, gracias. Que sí. Muy bien. Un beso. Hasta luego. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Alegría. Adelante, Alegría. ¿Ves? Como han dicho que lo mejor es la alegría, pues soy yo. Claro. Yo soy Alegría. Yo soy alegría, la alegría de todo el mundo. Muy bien, gracias. De todos. Adiós. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola, ¿desde dónde? Ali, de Benifayó. Adelante, Benifayó. Es fácil, ¿eh? Yo soy Ali, el terremoto del pase. Yo soy Ali. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¡Ah, pues! Y el de Loli. Ali y ahora el de Loli. Vale, Quique, buen día. Buen día. Ale, que ya es que yo soy Miguel, la de Carias. Y fin, filloles. Y refilloles. Vale, gracias. Adiós. Yo soy Cani. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Yo soy Cani. Desde San Isidro. Hombre, qué buen barrio, qué buena falla. Qué buena gente. Nos ha cambiado. Sí, nos han cambiado el cura, pero será bueno también. No lo conozco. Yo soy Aparo. Muy bien. Yo soy Aparo. Vale, guapo. Adiós, precioso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Milagros de Bétena. Milagros a Lourdes, señora. Quique, buenos días, Rey. Sí, buenos días. Oye, bonico, prepárate las cosas y ven el 31 de febrero. ¿De febrero? De 8 a 8. De 8 a 8 en el cantón de la esquina, bonico meu. Eso es una locura, ¿eh? Madre mía. Soy milagros de Vetera. ¡Yeah! ¡El de Loli! Adiós. Vaya tela. Bueno, por lo menos ha servido para algo tu temor y pumba, ¿eh? Y siempre hago bien algo. O sea, sí. Que sea de vez en cuando y sin querer. Y sin querer, efectivamente. Hemos dado los buenos días por la radio, gracias a los amigos del restaurante Casa Borrás en Pinedo, y atentos a la inauguración de Nao Borraset